tanto aquí arriba, durmiendo poco y mal, perfectamente a solas, viendo todo pasar, con las ideas volando de un lugar a otro, cada terminal, cada ilusión, cada estación, rompiendo mi cabeza. Ya es de mañana, colgado en el balcón, mirando un punto fijo, la nada, la estación. Cuánto que no te veo, estoy tan colgado, no puedo ni hablar. Cada ilusión, cada estación, rompiendo mi cabeza. En la estrella más lejana, siempre estás cada mañana, tus papeles y tu whisky, I know. Con tus zapatos baratos, haciendo el amor en horas de gatos, corriendo por los tejados, baby, I know, I know. Sé que es en vano cambiar de situación, los santos van marchando, olvidan mi adicción. Cuánto que no te veo, estoy tan colgado, no puedo ni hablar. Cada ilusión, cada estación, rompiendo mi cabeza. En la estrella más lejana, siempre estás cada mañana, tus papeles y tu whisky, baby, I know, I know, I know, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, paro, paro 5 minutitos, afino, me sirvo otro trago y vengo a tocar la segunda parte, que es extensísima, loco, es larguísima.